conocí. Ahora sé lo que es vivir. Mejores tiempos junto a ti. Me alegraste el corazón. Te conocí. Tu sonrisa me sanó. Me devolviste la razón. El amor llegó a mí. No me lo esperaba. De ti me enamoraba. Te conocí.